los ojos, no has notado que te lloran. ¿Acaso no te das cuenta de lo que tú en mí despiertas? No bajes la mirada, no te niegues a escucharme. Tal vez me estoy confundiendo, no puedo esconderlo, me duele hasta el alma. Si te pudieras dar cuenta de este amor que siento, que llevo dentro, que está callado, desesperado, que ya no puede continuar así. Si te pudieras dar cuenta que eres mi motivo, quiero estar contigo, me quedé atrapado, encadenado, que ya no quiero vivir sin ti. Si te pudieras dar cuenta. Mírame bien a los ojos, ¿no has notado que te lloran? ¿Acaso no te das cuenta de lo que tú en mí despiertas? No bajes la mirada, no te niegues a escucharme. Tal vez no estoy confundiendo, no puedo esconderlo, me duele hasta el alma. Si me pudieras dar cuenta de este amor que siento, que llevo dentro, que está callado, desesperado, que ya no puede continuar así. Si te pudieras dar cuenta que eres mi motivo, quiero estar contigo, me quedé atrapado, encadenado, que ya no quiero vivir sin ti. Si te pudieras dar cuenta.